viejita y una buena suegra. Me dejó mi chiva, una burra negra, una yegua santa y una buena suegra. Ay, me dejó cosa buena, cosa muy bonita. Que se repita. La alegría. Yo no olvido.